guess nobody ever really taught me. Ooh, she burned me. She turned me good. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. A partir de este momento iniciamos estas dos horas de rock and roll, así que bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, rockeros, metaleros, que nos sintonizan todas las semanas. Desde ya les recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona. En los controles nos acompaña Juan Rivero. Y quien estará con ustedes en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También le recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Así es, también les recordamos a todos ustedes que estamos acá todas las semanas en los siguientes horarios, así que toma nota de cada uno de ellos para que no pierdas en ningún momento la programación de Huellas del Rock. Los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón o en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 p.m. a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su web la www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas, Venezuela, 8 p.m. a través de 7 Rock Radio y en su web la www.7rockradio.com. Y el resto de las semanas puedes continuar escuchando Huellas del Rock a través de la web www.cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya lo sabes, no tienes excusas para no escuchar nuestra programación durante toda la semana. Recuerda que estamos acá compartiendo con ustedes dos horas de rock, rock del bueno, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que también desde ya te recuerdo que puedes comunicarte a través del 0412-432-2741. En las redes sociales nos puedes encontrar con el nombre del programa Huellas del Rock a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, si quieres seguir mis cuentas personales, también puedes encontrarme como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Porque de esa manera me puedo diferenciar, así que durante toda la semana podemos compartir mucha información y por supuesto buena música. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Esta semana tenemos muchas informaciones, como toda la semana siempre sucede, hay muchas cosas que contar, muchas efemérides que cada día pasan y muchas veces no las conocemos. Así que aquí vamos a estar durante toda la semana recopilando toda esa información y recordándote cada una de ellas. Así que para iniciar desde ya en el próximo bloque, vamos a disfrutar del siguiente tema que tenemos por aquí de la amiga Joan Jett. Esto es I Love Rock and Roll. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was so strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Creíste no volverlas a escuchar en la radio, pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Love song so divine. Would it be enough for you to cheat on Acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Huellas del Rock. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Iniciando desde ya este segundo bloque musical, acabamos de disfrutar de dos temas. Primero, la amiga Joan Jett con I Love Rock and Roll, y luego de ello, Rolling Stone con Is This Only Rock and Roll, But I Like It. Muy buen tema, trasladándonos totalmente a épocas diferentes aquí con estos temas que hablan sobre el rock and roll específicamente. Y los temas que tengo a continuación, ¿no? Cada uno de ellos también habla específicamente de rock and roll. Así que vamos a tratar, ¿no?, que el día de hoy sea de esa manera. Vamos a celebrar el 100% este estilo musical que cada uno de nosotros nos estremece cada vez que escuchamos cualquier canción, cualquier artista que nos traslada a través del tiempo, ¿ok? Iniciamos con esos temas que de verdad que están desde los inicios de nuestras épocas. El primer tema que escuchamos fue con la agrupación de Beatles del año 60-62 aproximadamente. Ese primer tema que escuchamos, Love You Do, de los Beatles. Y bueno, aquí es cada una de estas agrupaciones que nos trasladan a través de tiempo. Como les dije, tienen muchas cosas que contar y durante estos días efemérides que se celebran. Así que aquí estamos para recordar cada una de ellas en Efemérides del Rock. Aquí tal día como hoy, pero del año 1962, los Beatles regresan al Abbey Road Studios, donde graban el PS I Love You. El productor George Martin estaba preocupado en ese momento por la habilidad de Ringo Starr y contrata a un baterista de sección, Andy White, para grabar el tema I Love Me Do, en la que Ringo tocó maracas y pandereta. Pues seguía siendo este un punto muy delicado para Ringo durante muchos años. Así que bueno, el productor estaba haciendo su trabajo, ¿no?, para asegurarse de tener una buena producción musical en ese momento. Eso fue en el año 62, como les dije, y habla sobre el tema que grabaron en ese momento, que fue el primero que escuchamos en el programa. También tal día como hoy, pero el año 1966, los Beatles reciben un disco de oro por el sencillo Yellow Submarine. Paul McCartney diría más tarde, la canción comenzó hablando de submarinos de diferentes colores, pero evolucionó para incluir solo uno amarillo. Así que los Beatles, en cada una de estas fechas conmemorativas del rock and roll, tienen algo que contar. Y bueno, recordando nuevamente, ¿no?, que he dicho en varias ocasiones, tal día como hoy en Efemérides del Rock, pero no les he dicho esta fecha especial, ¿no?, 11 de septiembre. Es que es una fecha especial para todos. También tal día como hoy, 11 de septiembre, pero el año 1988, nació Ana Karina Escalona. Así que el día de hoy estoy de cumpleaños. Les recuerdo y les informo a todos mis oyentes que sí, es mi día especial el día de hoy. Así que para mí también es una efeméride del rock, esa, ¿no?, una de ellas. Vamos a incluirla como tal. Y bueno, vamos a continuar en un momento con más música, celebrando este día. Para mí, como les dije, cada una de las canciones hablando específicamente del rock and roll. Así que te recuerdo nuevamente, si quieres escuchar algún tema en específico por acá, en estas dos horas de rock, lo puedes hacer al 0412-432-2741. También me puedes localizar en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock, para conectarnos durante todas las semanas y por supuesto también ustedes soliciten sus temas. Así que ya tienen todos los puntos de contacto. Vamos a continuar con más música y esto es Arcángel, Loco por el Rock and Roll.

una banda invitada, ¿ok? Así que más adelante vamos a saber, a conocer de lo que es esta agrupación. Para adelantar un poco, son oriundos de Buenos Aires, Argentina, y traen para ustedes, para compartir, muy buena música. Así que más adelante vamos a conocer un poco más sobre esta agrupación. Huellas del rock a tu estilo. Continuando con información musical, en estos días en el mundo del rock ha estado hablando muchísimo, muchísimo lo que es la salud del líder de la banda Mago de Oz, o bueno, ex vocalista de esta agrupación, lo que es José Andrea. Él se ha visto muy mal de salud y ha estado planificando una intervención quirúrgica, en la cual, bueno, todos sus seguidores han estado allí acompañándolo para que todo salga bien, porque lamentablemente los médicos no dan muchas esperanzas. Así que recientemente, este pasado 9 de septiembre, se notificó, bueno, que esta operación, esta intervención quirúrgica, se pospuso nuevamente. Así que este legendario cantante pasará por quirófano en unos días más tardes de lo planeado. Esperamos nuevamente, de verdad, que todo salga muy bien, que este vocalista de la agrupación Mago de Oz, José Andrea, le salga todo absolutamente bien, porque de verdad que está bastante delicado de salud, tiene problemas lo que es en la parte intestinal, del estómago, y bueno, muchas cosas delicadas que de verdad los médicos lamentablemente dan como 70% de que todo salga mal, prácticamente, no esperanza, sino de que salga mal, que pueda colapsar en plena operación, y de verdad es muy delicado. Y bueno, hablando de música, ¿no? En este entorno musical, en el mundo del rock, es muy lamentable, ¿no? Que vaya a suceder algo así. Así que para evitar un poco, para alargar más la situación, se pospuso lo que fue esta vital operación. Esperemos más adelante cuando van a realizar esta intervención quirúrgica para José Andrea de Mago de Oz. Y por supuesto, de acá en Huellas del Rock le enviamos muchísimas vibras para que salga muy bien y pueda compartir más adelante muchísima más buena música con todos sus seguidores. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y entre más información musical, porque de verdad que les he comentado, ¿no?, en varias ocasiones que hay muchas cosas que comentar en el mundo del rock. Antes de irnos con más música, quiero compartirles a ustedes, ¿no?, que como todos sabemos, en estos meses han hablado muchísimo del tema también de Metallica en esta nueva producción musical que están llevando a cabo. Y dicho va por esto, bueno, Metallica, la agrupación, estrenó aparte un box set de lujo, libre de reggaetoneros y de poperos. Así que esta gran agrupación, luego de tanta queja dentro de sus seguidores, han realizado una nueva producción, nuevos discos, covers, en la que incluyen muchos LPs, CDs remasterizados de álbum, pictures, singles y muchos contenidos nunca antes lanzados de sus conciertos, mezclas, demos, entre otros. Así que si esto no es suficiente para ti, bueno, también viene una tarjeta de descargas de MP3 laminados, púas de guitarra, cancioneros, un libro de 120 páginas con fotos e historias inéditas, muchas cosas que incluyen este nuevo box set especialmente para metaleros, ¿ok? Para que todos sus seguidores ya puedan bajar un poco, no tantas quejas que han tenido de esta agrupación Metallica luego de todas estas producciones musicales que han llevado a cabo en motivo de lo que es el aniversario de su álbum, The Black Album. Así que esta nueva versión, este nuevo box set de Metallica, lo puedes encontrar a través de la página web rino.com, Rino con H, ¿ok? Y bueno, también incluye en este box set lo que es una chaqueta de cuero de la gira Wherever I May Roam del año 91 al 93. Esta gran chaqueta, bueno, está valorada en $499. Así que a través de esa página web la pueden adquirir. Por supuesto, si tienen la posibilidad de hacerlo, con muchísimo gusto. Gran fanático de Metallica, que se respeta. lleva todos esos box sets que ellos lanzan. Así que cada uno de ustedes, bueno, espero que tengan la posibilidad de hacerlo. Y aquí continuamos informando para que ustedes puedan tener acceso a cada uno de ellos. Vamos a continuar con más música. Tenemos por aquí un tema de la agrupación Twisted Sister con más rock. I Wanna Rock. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Something that drives me wild. And tonight, make it all come true. 'Cause girl, you were made for me, and girl, I was made for you. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando cada uno de estos bloques musicales que aquí compartimos con ustedes. Y de verdad que espero que estén disfrutando igual que yo. Aquí estoy realizando este playlist musical. Como les dije, cada una de estas canciones, la mayoría hablan de rock and roll, ¿no? Escuchamos este tema de la banda Kiss, I Was Made for Loving You, y anterior a esa, Twisted Sister con I Wanna Rock. Cada una de estas agrupaciones totalmente trasladándonos a través del tiempo en una época musical totalmente distinta, en la cual por supuesto todas las pasamos absolutamente espectacular, disfrutando cada una de ellas, ¿no? Es de ese modo, yo lo disfruté y ustedes estoy seguro que también. Vamos a continuar con un poco más de información musical acá en Efemérides del Rock, aprovechando este tiempo que nos queda antes de la segunda hora musical. Tal día como hoy, 11 de septiembre, pero del año 2015, se publicó el undécimo álbum de la banda estadounidense Slayer, llamado Repellence. En este disco debuta Gary Hall en la guitarra, sustituyendo a Jeff Hanneman tras su muerte. También regresa Paul Bostaph después de grabar el álbum God Hate Us All, y se publicó por este disco se publicó por el sello discográfico Nuclear Blast Record. Cuenta también la primera canción completamente instrumental de la banda, que lleva por nombre Disillusion of Savior. Esta sirve como intro a este disco de Repellence, Slayer. También, bueno, cabe destacar que este álbum tuvo una muy buena acogida por parte de los fans y críticos. El álbum debutó en el puesto número 4 de los Billboard 200. Continuando en efemérides del rock, un 11 de septiembre, pero el 2015, los fans de Bon Scott de AC/DC consiguen a través de un crowdfunding generar casi unos 50 mil libras para fabricar una estatua en el hogar natal de este cantante Bob Scott de la banda AC/DC. Realizaron una gran estatua en su honor en su hogar en Escocia. Así que de verdad, bueno, esto es una gran manera de rendir tributo a quien lo merece, Bob Scott de la banda AC/DC. Continuando, un 11 de septiembre del año 2013 comienza la grabación del sexto álbum de estudio directo de la banda alemana Scorpions, llamado MTV Unplugged Live in the Attics, publicado por Sony Music. Este es el segundo disco en acústico de la agrupación, cuya grabación se realizó en el anfiteatro del Monte Licabeto en Atenas, en Grecia, durante el 11, 12 y 14 de septiembre del 2013. Así que este disco también está de cumpleaños en estos días, 11, 12 y 14 de septiembre, el gran disco Scorpion MTV Unplugged. Continuando, un 11 de septiembre, pero el año 2012, se publicó el álbum llamado Rock and Roll is Good for You de la agrupación The Nat. Esta incluye grabaciones de demostraciones realizadas por Doug Figger en el año 1973 y 1975. La mayoría de estas canciones son interpretadas solo por Figger y Aber, tanto cantando como en la guitarra, pero algunas canciones incluyen a la banda completa. Dos de estas canciones, una que lleva por nombre Good Girl Dumb y el tema That the One Little Girls Do, fueron lanzadas en una forma mucho más pulidas en el álbum debut de esta agrupación The Nat. Así que también está de cumpleaños, de aniversario, este gran disco, esta agrupación Rock and Roll It's Good For You. Bueno, como estuve hablando desde que empezamos el programa, vamos a escuchar la mayoría de sus canciones que hablen de rock and roll. Y bueno, este disco que lleva por nombre Que el Rock and Roll es Bueno Para Ti. En un momento iniciaremos la segunda hora del programa. Como les dije, vamos a tener a cada invitado una banda procedente de Buenos Aires, Argentina. Así que más adelante vamos a conocer un poco más de lo que estos amigos han realizado musicalmente para compartir con todos y cada uno de ustedes. Huellas del rock a tu estilo. Vamos a continuar con un poco más de música y al regreso conversamos un poco más de todas estas informaciones que tenemos para ustedes. Esto es el tema AC/DC con You Show Me All Alone. She was a

Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. A partir de este momento, que es la segunda hora del programa, vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy. El invitado del día, que es el amigo Lucho, bueno, él se hace conocer a través de ese nombre, vocalista de la agrupación Marcas, Lucho Six, desde Buenos Aires, Argentina. Así que vamos a conocer el día de hoy lo que es esta gran agrupación de hard rock que trae para todos ustedes una buena música, buenas producciones musicales que han realizado durante estos años. Este pasado 2020 estuvieron registrando una producción musical en cuarentena, música para volar desde casa y bueno, muchas otras cosas más para compartir con todos sus seguidores. Así que para quienes los conocen y para los que no también, recuerden que aquí estamos compartiendo con ustedes cada una de esas agrupaciones que están trabajando día y noche actualmente, produciendo buena música y marcando su huella a través del tiempo en la historia del rock and roll. Así que presentamos para ustedes la banda Marcas desde Buenos Aires, Argentina. Hola a todos, soy Lucho Six, cantante de Marcas desde Argentina. Les mando un abrazo grande a todo Venezuela y quiero contarles que vamos a estar sonando en La Voz de Morón y Seven Rock. Marcas desde Argentina, un abrazo grande a toda la audiencia de Huellas del Rock. Así es, la agrupación Marcas con su vocalista Lucho Six. Así que a partir de este momento vamos a conversar con él, cómo ha sido los inicios de su agrupación, qué ofrecen para todos ustedes en cuanto a música, géneros musicales y demás. Así que vamos a conocer un poco más de toda esa música de rock en español latinoamericana que tenemos para conocer y demás. Bienvenido Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir con ustedes lo mejor de la música de rock y metal latinoamericano. Hola Ana, hola a todo Venezuela, aquí Lucho, cantante de Marcas desde Argentina. Gracias por el espacio en Huellas del Rock. Muchísimas gracias a ti también, Lucho, por estar acá acompañándolos, ¿no? Cabe destacar que se da a conocer por ese nombre, Lucho, pero su verdadero nombre es Jorge Amador. Así que de esa manera te voy a llamar, ¿no? Que a través de toda su biografía de la agrupación se le conoce como Lucho Six. Así que bienvenido nuevamente, gracias a ti por estar aquí con nosotros para compartir toda la buena música que ofrecen a través de tu banda Marcas. Cuéntanos sobre los inicios de la banda, ¿qué los motivó a formar esta agrupación? Bueno, Marcas inicia hace unos 11 años atrás, formada por el guitarrista José María Cravero. De paso te cuento, Marcas somos, como dije, José María Cravero en guitarra, Marco Sarmental en el bajo, Rama Navarro en la batería, Wally Tevez en los teclados y bueno, quien habla, Lucho Six en la voz. Bueno, las ganas de hacer música, compartir música, fue lo que nos motivó hace 11 años, como te decía. Y bueno, desde aquel entonces hasta el día de hoy no paramos, ¿no? Excelente, así como tú y muchas otras agrupaciones lo que tienen es eso, muchísimas ganas de producir buena música. Así como de esta manera yo estoy aquí compartiendo con todos ustedes lo que los demás producen, ofrecen en cuanto a música y rock se refiere. Aquí estamos para compartirlo con todos sus seguidores. Así que cuéntanos, Lucho, ¿por qué el nombre de la banda Marcas? ¿Qué significado tiene ese para ustedes? Bueno, el nombre de la banda Marcas es por el tema, una canción de la banda que justamente se llama Marcas, que está en el primer álbum de la banda. Lo eligió el guitarrista porque quería un nombre corto y encontró en, justamente en el nombre Marcas el estilo de nombre que él quería, ¿no? Básicamente Marcas es el nombre de una canción nuestra, bueno, donde el guitarrista, como te decía, buscó ese nombre que él se imaginaba, un nombre corto, y nos bautizó con ese nombre, ¿no? Marcas. Bueno, cada uno de los nombres que las bandas eligen para ellos siempre tienen su toque de creatividad, así que de verdad es bastante diferente, ¿no? Y tendrá mucho significado para ustedes, ¿no? Fue sacado a través de una canción. Cuéntanos un poco más de la agrupación. ¿Cuáles son sus influencias y con qué género musical ustedes se identifican? Nuestras influencias son todo lo que tiene que ver con el hard rock. Pero igualmente, más allá de todo eso, no nos casamos con un solo género. Tratamos de incursionar en otros estilos, rock pop. Los integrantes de la banda escuchamos, por ejemplo, Aerosmith, Motley Crue, Deep Purple. También hay una beta pop en la banda, Depeche Mode, Duran Duran. Así que somos bastante variados en ese sentido. Claro, cada una de esas agrupaciones en cuales ustedes los influencian, ¿no? Bastante variada. Cada uno de los integrantes de la banda tienen estilos diferentes y eso le da a ustedes inspiración, influencias para crear sus canciones. Cuéntanos un poco más, Lucho. ¿Cuáles eventos musicales, conciertos, presentaciones en vivo, tal vez vía streaming también, han participado recientemente y dónde estarán próximamente? Bueno, los eventos en los que estuvimos participando, tanto de manera local acá en Buenos Aires como en el exterior, por ejemplo, acá estuvimos en vivo en el Rodney, un boliche muy conocido de Buenos Aires. Después estuvimos en una feria en Lugano, al aire libre. Luego estuvimos en La Boca, en Blues Special. Todas estas son presentaciones presenciales en vivo que estuvimos haciendo. Al mismo tiempo estuvimos participando con streamings para Colombia, para México, para Bolivia, para Perú, para España. Y la próxima presentación que tenemos es una muy importante para nosotros, porque va a ser en un teatro muy conocido de Argentina, de la calle Corrientes, en Buenos Aires. Es el Teatro Astros, un teatro donde tocó Soda Stereo, Charly García, Virus. Y bueno, de la mano de un evento que se llama Juntos por la Música, vamos a participar representando al estilo rock junto con otros artistas que van por el estilo folclore, pop. Y bueno, como te decía, representando al rock va a estar Marcas este 26 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Astros. Bueno, ya lo saben y ya escucharon todos y cada uno de ustedes, quienes estén presentes en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Astros, estarán presentándose próximamente la banda Marcas, allí el 26 de septiembre a las 19 horas. Así que para quienes estén allá en Argentina, tengan las posibilidades de asistir, ya saben que ahí estarán llevando a cabo este evento. Cada una de estas agrupaciones que allí se presentan, ustedes deben estar allí apoyándolos, bueno, y aprovechando también ese momento de que es una actuación en vivo para vivir, ¿no?, un momento diferente luego de tanto tiempo de cuarentena y demás. Así que aprovechar el 26 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, Teatro Astros, con la banda Marcas. Conversando un poco más, Lucho Six, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y bueno, contándonos todos sus planes. Cuéntanos cuáles son esos proyectos que tienen a futuro. ¿Están en este momento produciendo algún nuevo material? Bueno, en estos días nos encontramos ensayando, maqueteando, como decimos nosotros, y produciendo las nuevas canciones para el próximo álbum, que se va a llamar Marcas en tu Piel. Como te contaba, luego de este compromiso tan importante del Teatro Astros, nos vamos a abocar de lleno a este álbum que va a llevar entre 9 y 11 canciones. Todavía no lo tenemos decidido, pero lo próximo que tenemos para hacer, que ya estamos haciendo, es ensayar, maquetear, producir y pregrabar o demear, como también se dice, hacer demos de estas canciones para luego darle vida a nuestro próximo álbum, que se va a llamar Marcas en tu piel. Excelente, la próxima producción musical de la banda Marcas. Marcas en tu piel, bueno, bastante de acorde al nombre de la banda, y de verdad me gusta mucho. El estilo musical que tienen es bastante suave, relajado, algo como pop rock o rock pop, también hard rock. Bastante acorde a lo que es muchas el estilo musical más alternativo, ¿no? Cuéntanos, Lucho, para ir ya culminando este espacio, esta entrevista y conocer un poco más de tu banda, ¿quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos sintonizan en este momento, al público de Morón, acá en Puerto Cabello, en Carabobo, Venezuela, también todos los oyentes que nos sintonizan en Estados Unidos y en España a través de Seven Rock Radio, y por supuesto todos los seguidores que nos sintonizan durante toda la semana a través de Cerebros Exprimidos? ¿Cuál es ese mensaje de la banda Marcas? Bueno, Ana, el mensaje de la banda, particularmente mío, que soy el compositor, es que cualquier persona, todos, lo que hagan, sea lo que sea, deporte, música, el trabajo, la familia, que lo hagan de corazón, háganlo con amor. Y así, a través del tiempo, nunca se van a arrepentir de lo que hicieron. Para mí eso es lo más importante, hacer las cosas con amor, hacer lo que uno ama. Esa es la manera de tener una vida plena. Así es, de esa manera. Ese ha sido uno de los mensajes, bueno, que realmente siempre lo he dicho aquí, en varias ocasiones acá en el programa. Siempre, todo lo que uno haga en su vida tiene que ser con pasión, con amor, algo que le guste muchísimo y que más adelante uno no se arrepienta de nada, porque todo debe ser de acuerdo a nuestra felicidad. Es de esa manera. Me encanta tu mensaje, Lucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Recuerda que acá en Huellas del Rock siempre tienes las puertas abiertas. Te deseo muchísimo éxito en tu carrera, a ti y a la banda en general. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, Ana, quiero agradecerte el espacio que nos das a tu programa Huellas del Rock. Mandarles un abrazo grande de toda la banda Marcas, desde Argentina a Venezuela. Y bueno, siempre estaremos en contacto y, como te dije, agradecidos por el espacio que nos da tu programa Huellas del Rock. Mandarles un abrazo grande y recuerden, nosotros somos Marcas. Así es, Jack, por aquí todos deben de saber, conocer esta gran agrupación que ha estado realizando durante este tiempo muy buenas producciones musicales, así que ya saben, lo pueden buscar en sus redes sociales, en su canal en YouTube, para que conozcan un poco más de su música, como Marcas Hard Rock, en sus redes sociales como Marcas Rock, Instagram y Facebook, así que a través de esas redes sociales pueden conocer un poco más de todo lo que ofrecen esta gran banda de Buenos Aires, Argentina. Nuevamente, Lucho, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, y sabe que estás bienvenido acá, Huellas del Rock, nuevamente cuando desees y cuando tengan una nueva producción musical, el cual vayan a ser lanzada próximamente, así que estaremos muy pendientes. Bueno, un saludo para todos los que nos sintonizan en Morón, Puerto Cabello, a través de La Voz FM y demás radios donde retransmiten este programa Huellas del Rock. Desde Argentina, un abrazo grande para Venezuela de parte de toda la banda Marcas Rock. Saludos nuevamente a todos los seguidores que nos sintonizan en este momento. Vamos a continuar, vamos a escuchar, a conocer la música que nos traen marcas desde Buenos Aires, Argentina. Así que espero que disfruten cada uno de estos temas que le vamos a presentar. Dos singles musicales. Bueno, y para despedirnos, dejándoles un abrazo muy fuerte a toda Venezuela, los dejamos con nuestro tema grabado en cuarentena desde el álbum Música para Volar desde Casa, llamado Renegado. Rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. llegar a caerle bien. Te fallaste a vos mismo y te humillaste mucho también. Ella nunca te quiso, tan solo te lo hizo creer. Tu corazón a los gritos cantaba lo que no quieres ver. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Acabando de culminar esta gran entrevista que tuvimos el día de hoy con el amigo Lucho Six de la banda Marcas. Disfrutamos estos dos temas que ofrecen para todos ustedes. El tema Renegado y Es Así. Así que espero que hayan disfrutado de esto. Aquí estamos presentándole cada una de esas agrupaciones que tal vez no son muy conocidas, pero estamos para presentárselas, dárselas a conocer y que, bueno, ustedes investiguen un poco más de su música y los apoyen, porque esa es la intención, ¿no?, que tenemos aquí. Así como ellos trabajan produciendo todas esas buenas músicas, esas buenas canciones, nosotros también como seguidores debemos apoyar escuchando su música, siguiéndoles, dándole like, apoyo y demás. De esa manera se apoya también. Y en mi caso, bueno, aquí difundiendo todos sus temas, sus informaciones, sus presentaciones y demás para que ustedes lo conozcan. Así que ya tenemos por acá otra de estas agrupaciones para compartir en buenos temas. Esas canciones que escuchamos por acá hace un momento de la agrupación, de verdad me gustaron muchísimo. Como les dije, tiene un estilo así rock pop, bastante alternativo, hard rock, es un poco suave, pero muy bueno, de verdad que me gustó muchísimo. Y en un momento, ¿no?, más adelante vamos a compartir otros temas de rock en español que van un poco más acorde a este bloque musical que acabamos de tener. Así que estamos disfrutando en este momento lo que es rock en español, cada una de sus letras, bueno, como todos sabemos, con mensajes, porque todas estas canciones de rock siempre tienen algo que contar. Aquí no tenemos nada de letras vacías, ni nada de eso. Aquí siempre tenemos muchas historias, anécdotas y cosas que contar, ¿ok? En el rock siempre es así, hay muchas cosas para compartir con todos los seguidores a través de sus letras, experiencias, situaciones y demás. Así como les dije, bueno, en un momento vamos a disfrutar de otro bloque musical 100% rock en español, ¿ok? Así que continuando, nuevamente les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través del 0412-432-2741. Saludos a las personas que nos han enviado sus mensajes solicitando sus temas. Muchísimas gracias por sus saludos, por sus felicitaciones, por mi cumpleaños. Nuevamente, bueno, les comento para quienes no escucharon tal vez, el día de hoy, 11 de septiembre, es mi cumpleaños. Así que muchísimas gracias a esas personas que han enviado sus mensajes de salutaciones. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y continuando con más, les recuerdo nuevamente que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. El gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar. Y también llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios hecho arte. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y continuando con más información, nuevamente les recuerdo, te quieres comunicar al 0412-432-2741 para la mensajería y a través de las redes sociales, a través del nombre del programa Huellas del Rock en Facebook, Twitter e Instagram, y nos das a seguir allí para que durante toda la semana estemos comunicados, ¿ok? Vamos a continuar con un poco más de música, como les dije hace un momento. Vamos a escuchar un bloque de rock en español, ¿ok? Esto que escucharemos a continuación es la banda Barón Rojo y Los Rockeros Van al Infierno. We'll be right back. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego de trasladarnos totalmente aquí a los 80, de verdad, con estos temas que disfrutamos, rock en español, ¿no? En este momento, la banda Barón Rojo y Zapato 3, Amo las Estrellas. De verdad que esta canción, bueno, es una de mis favoritas. Bueno, prácticamente todo el repertorio de Zapato 3 son mis favoritas, ¿no? Cabe destacar, de verdad que es una muy buena agrupación y que nos traslada, bueno, en mi caso, me traslada totalmente en el tiempo. Todas sus canciones, bueno, hacen recordar específicamente, ¿no?, nuestra juventud y demás. Así que, bueno, para no ponernos aquí emotivos, vamos a continuar con un poco más de información. porque nos quedan un poco tiempo acá de programa. Así que continuando con efemérides del rock. Un 11 de septiembre, pero del año 2009, la banda británica Muse publica su quinto álbum de estudio llamado The Resistance. El disco fue producido por la banda y mezclado por Mark Stem. Este fue grabado en el estudio privado de la banda, en la residencia del vocalista Mac, en Italia. No, este proceso de promoción y lanzado destacó por su extenso uso del internet como el portal de videos en YouTube, también y principalmente la red social Twitter, en la que se realizó un seguimiento de esta grabación, la grabación del álbum, mediante una publicación de fotografías y noticias. Unos días antes, el 8 de septiembre, la publicación oficial del álbum, que fue como tal la publicación el 14 de septiembre, el álbum se filtró en internet y los sencillos que lanzaron este álbum fueron, entre ellos, bueno, algunos por acá nombre, Offspring y demás, Desires, otro de los temas. Y bueno, este tema, como les dije, este álbum fue lanzado en el año 2009, gran agrupación como lo es Muse. También continuando con más efemérides del rock, un 11 de septiembre, pero el año 2007, se publicó el octavo álbum de estudio de la banda Ice Earth llamado Framing Armageddon. Esta es parte de uno de los dos discos conceptuales sobre la banda de una trilogía de canciones del quinto álbum de estudio de la banda Ice Earth, Something Wicked This Way Comes. La saga, titulada acertadamente con este nombre, cuenta la historia ficticia de la humanidad desde su creación hasta su destrucción. Es el segundo y último álbum con el cantante Tim Rappin Owens. Así que también este 11 de septiembre, pero del año 2007, se lanzó este gran disco de la banda Ice Earth, el cual está de aniversario. Continuando con más efemérides del rock, un 11 de septiembre, pero del año 2003, se publica el séptimo álbum de estudio de larga duración completa del grupo de metal progresivo Dream Theater, llamado Triumph of Truth. Este se trata probablemente, ¿no?, del disco más pesado de la banda, buscando una grabación esencialmente metalera, influenciado por la respuesta a sus canciones más pesadas en gira, probablemente también influenciado por las versiones en vivos de temas como Master of Puppets y The Number on the Beast. Es ampliamente, ¿no?, también considerado como el álbum más pesado hasta la fecha, con algunos incluso llamándolo el álbum pesado, ¿no?, el álbum pesado de Dream Theater. La composición pesada ha dejado a muchos de los fans divididos. Algunos fans veteranos de la banda prefieren el sonido más progresivo, como que el que contiene también los discos anteriores. Así que bueno, cada uno de sus seguidores tienen para elegir de acuerdo a los discos que más le guste de esta banda, Dream Theater. No cabe destacar también que ellos se caracterizan muchísimo por la duración de sus canciones. Son de verdad bastante, como lo dice al principio, larga duración. Así que bueno, de acuerdo a muchos chistes musicales, ¿no?, de mal gusto, como dicen por allí, estamos a dos canciones de Dream Theater de terminar el año. Ciertamente, así que bueno, son bastante largas sus canciones. Algo así como esta última producción discográfica que recién salió a la luz de la banda Iron Maiden, el disco Senjutsu. Realmente esta fue una producción musical bastante dedicada. Todas sus canciones en su mayoría son bastante largas, ¿no? Entre las más cortas podríamos decir una que dura como 5 minutos, otra creo que dura 4. Fueron los primeros temas que ellos presentaron a través de internet, pero el resto dura 9, 10, hasta 12 minutos. Así que de verdad esta gran agrupación Iron Maiden realizó una buena producción musical con este disco de Senjutsu. Cada una de estas bandas, como lo es Iron Maiden y Dream Theater, que comentamos hace un momento, de verdad que ellos se caracterizan muchísimo por durar muchísimo en cada una de sus canciones. Son temas de larga duración, bien producidos realmente. Así que bueno, culminando también en efemérides del rock, un 11 de septiembre del año 1988, Metallica comienza su Damaged Justice World Tour en lo que fue en el estadio en Hungría. Así que en este día, pero el año 88, estaba su servidor acá naciendo. Estaba Metallica en una gira musical iniciando por Hungría, ¿ok? Así que también está de aniversario lo que es este gran, esta fecha de conciertos de la agrupación. Hace poco, en el mes de agosto, si no me equivoco, aproximadamente el 25 de agosto, por allí estuvo de aniversario el álbum En Justice for All de Metallica. 33 años estuvo cumpliendo ese gran disco. Así que en unos minutos, no más adelante, voy a compartir con ustedes, para culminar el programa, un tema de esa, de ese gran disco, que de verdad también es uno de mis favoritos de Metallica, del disco En Justice for All. Vamos a continuar con un poco más de música antes de culminar el programa, y los dejamos con este tema de Pearl Jam, Black. Taking a turn. Ooh.

cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Espero que hayan disfrutado cada uno de los bloques musicales que hemos compartido con ustedes, porque de verdad todo este playlist musical que hemos realizado ha sido con muchísimo cariño. Cada una de estas agrupaciones, de las canciones que hemos escuchado, bueno, son canciones que personalmente a mí también me encanta muchísimo, que me trasladan a los 80, a los 90, y bueno, he disfrutado cada uno de ellos, así que lo estoy compartiendo con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos llegado al final de este programa, de estas 2 horas de rock, pero no sin antes recordarles que puedes continuar escuchando nuestra programación durante estos días, así que toma nota de cada uno de nuestros horarios. Los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Los martes a las 20 horas Venezuela 8 p.m. a través de 7 Rock Radio y en su web la www.7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar escuchando nuestra programación día a día a través de la web www.cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya lo sabes, puedes sintonizar nuestra programación cuando desees y aquí estaremos toda la semana ofreciéndote lo mejor de la música. Le recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También le recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acompañándolo en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos por estar allí todas las semanas. De verdad que para mí es un honor estar con ustedes compartiendo lo mejor de la música de todos estos tiempos. Así que los espero durante toda esta semana para continuar disfrutando de más horas de rock and roll. Como les comenté hace un momento, vamos a disfrutar de uno de los temas de este gran disco de Metallica que estuvo en su aniversario número 33, lanzado 25 de agosto del año 1988, el disco And Justice for All de Metallica. Esto es One. Chao, chao. Thank you.

Rock.